Ya, chiquillos, estamos de regreso con ustedes para conversar con gente que hace cosas positivas por la comuna de Puente Alto y estamos con una amiga. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, hablamos con Andrea Dávila, soy subgerenta de la zona Centro Cordillera, Fondo Esperanza. ¿Fondo Esperanza? ¿Qué es eso, Fondo Esperanza? Fondo Esperanza es la comunidad de emprendimiento solidario más grande de Chile. Hoy día somos una institución de desarrollo social y llevamos casi 13 años de trayectoria en el país, ¿cierto? Y atendemos las distintas comunas a nuestros microemprendedores. Mira, qué interesante lo que tú estás planteando. ¿Por qué la gente de Puente Alto debería escuchar con atención esta conversación? Bueno, porque en Puente Alto tenemos una concentración muy grande de microemprendimiento, ¿cierto? Y muchas familias vulnerables donde el principal motor de su desarrollo económico son los emprendimientos que tienen, y nosotros tenemos una oportunidad para que ellos puedan desarrollar estos emprendimientos y puedan crecer junto a sus comunidades. Efectivamente. ¿Cómo funciona esto de Fondo Esperanza? Mira, te cuento, nosotros entregamos un servicio microfinanciero integral, ¿cierto?, que implica el tema de los microcréditos, pero también la educación emprendedora y las redes. Trabajamos con grupos de personas que llamamos bancos comunales, que son grupos entre 21 y 25 personas que viven o trabajan en un mismo sector y que se unen voluntariamente para poder obtener microcréditos. Fomentamos la organización solidaria, ¿cierto?, y por supuesto el logro de objetivos comunes dentro de un mismo sector. Mira qué importante. Es decir, no solamente se entrega el microcrédito, sino que también se entrega capacitación, educación, formación para que la gente pueda tener claro qué hacer con esos dineros que reciben, ¿no? Exacto. No solo nos interesa entregar un microcrédito que de pronto puede no tener la efectividad necesaria dentro de una familia o de un emprendimiento. Nosotros nos interesa nuestro servicio integral por medio de la educación emprendedora que desarrollamos por medio de estos grupos que se reúnen semanal o quincenalmente y que nos permiten entregar herramientas para que estos créditos que se entregan se desarrollen y obtengan frutos dentro de nuestras familias. Acá nos están preguntando cuáles son los requisitos para poder ser parte de Fondo Esperanza o acceder a estos microcréditos, por favor. Sí, mira, bueno, primero ser mayor de 18 años y tener un emprendimiento o alguna experiencia de trabajo independiente de al menos 6 meses y vivir en un mismo sector junto al grupo con el cual van a desarrollar este banco comunal. Es decir, ¿debes asociarte a otras personas para poder postular? Exacto, exacto. Mira, en Puente Alto tenemos alrededor de 200 bancos comunales desplegados en toda la comuna, ¿cierto?, los distintos sectores, donde los emprendedores se reúnen para poder pedir estos microcréditos y trabajan con el sistema de coavalidad solidaria. Es decir, en términos concretos, tú te asocias con otros emprendedores, ¿cuánto, qué cantidad de personas deben juntarse? Mira, un banco comunal tiene entre 21 y 25 personas aproximadamente, que son los mínimos con los cuales nosotros trabajamos. ¿Cómo acceder a esto? A través de nuestra página de Facebook, ¿cierto?, o también directamente en la página de Fondo Esperanza pueden ingresar y ingresar sus datos para obtener más información mucho más concreta. Y aquí, ¿cierto?, se contactan con un asesor de Banco Comunal, que son nuestros representantes en terreno, y ellos comienzan a realizar distintas reuniones de conformación, de promoción de la institución, para que ya tengan claridad más o menos de cómo, el lugar al cual llegar, ¿cierto?, cómo reunirse. La idea es poder tener esta cantidad de personas para comenzar ya a gestionar el microcrédito. Correcto. ¿Y este microcrédito se va cancelando, se va pagando mes a mes, algo así? No, como nosotros conocemos a nuestros emprendedores, ¿cierto?, y sabemos que el dinero que ellos reciben es diario, las cuotas de Fondo Esperanza se van pagando semanalmente, lo que nos permite además, ¿cierto?, tener cuotas mucho más bajitas y al alcance de nuestros emprendedores. Correcto, entiendo el modelo de funcionamiento. ¿Cuál es el tope de que ustedes le proveen a los microempresarios? Mira, nosotros tenemos créditos hoy día de hasta 900 mil pesos dentro del Banco Comunal, pero para las personas que van a su primer ciclo de crédito, es decir, socios nuevos, como nosotros les llamamos, el primer crédito que excede es de hasta 170 mil pesos. Ahora, este crédito dura entre 3 meses y 3 meses y medio, que se va cancelando semanalmente, y luego ya pueden ir subiendo a sus montos, ¿cierto?, consecutivamente de acuerdo a su comportamiento y a cómo también su negocio va desarrollándose en el transcurso de su camino en Fondo Esperanza. Lo importante es que después de 2 años dentro de la institución pueden acceder también a otros créditos, como por ejemplo el crédito de desarrollo, donde se entrega hasta 2,5 millones en una primera instancia o 4,5 millones ya en una segunda instancia, que es para negocios que ya están mucho más consolidados también. Comprendo. Ahora, en estos años que ustedes han estado trabajando, los resultados que tú me podrías mencionar en relación al Fondo Esperanza, haber tomado microempresarios que estaban comenzando, ¿cómo ha sido a través del tiempo? ¿Cuáles han sido los resultados medibles y cuantificables? Mira, la verdad es que hemos tenido resultados muy bonitos que nos llenan de orgullo. Alrededor del 1.5 años que nuestros emprendedores llevan en nuestro camino de desarrollo, nosotros hemos calculado que su impacto es del 20% en desarrollo, tanto de empoderamiento, crecimiento de sus negocios, desarrollo organizacional, porque como te comentaba, no solo nos interesa el desarrollo del negocio en sí, sino también cómo esto va afectando las distintas dimensiones de nuestros emprendedores, que ellos logren, ¿cierto?, impactar a sus familias con esto, tener un empoderamiento mucho más importante y el desarrollo personal que ellos van logrando. Correcto. Por acá nos pregunta un amigo auditor, ¿existe una tasa de interés asociada a ese crédito y de cuánto es? Sí, efectivamente tenemos una tasa de interés del 0,34%, del 3,04%, perdón, que es una tasa de interés que nos permite costear todos los costos de la tasa de mercado. Correcto. Bueno, en Puente Alto, ¿dónde podemos encontrar Fondo Esperanza? Mira, en Puente Alto tenemos oficina, ¿cierto?, en San Carlos 0255, que esto queda cerca del metro Las Mercedes, y ahí pueden encontrar toda la información, ¿cierto?, acercándose simplemente a la oficina. Queremos agradecer la gentileza de haberse comunicado con nosotros y haga un llamado, por favor, a los amigos emprendedores. Bueno, llamarlos, ¿cierto?, invitarlos a aprovechar esta oportunidad de emprendimiento, que se acerquen a nuestras oficinas, en las sedes comunitarias de su sector, ¿cierto? Está también la información a sus directivas de juntas de vecinos para que puedan acercarse y darle una oportunidad a sus emprendimientos y a sus comunidades de tener un mejoramiento de su calidad de vida. Creo que esta oportunidad no la pueden dejar de aprovechar, ¿cierto? Y el llamado es siempre a mirar más adelante y crecer junto con nosotros. Muchas gracias por la gentileza. Hemos tenido el gusto de conversar con Andrea Dávila, cuyo cargo es subgerenta de la zona Centro Cordillera. Muchas gracias por su tiempo y gentileza. Hasta luego. Okay, buen día. Muchas gracias a ti. ¿Qué les pareció? Simpática, ¿ya? Vamos a la música aquí con... Fue, Me Verás Volver, Soda Estéreo.